Ya pasamos las 11:25 y estamos muy, muy felices porque tenemos invitada acá en vivo en el estudio. Buen día, Joya. Buen día, ¿cómo andan? Buen día a todos. Estaba tomando unos mates en casa y me pareció lindo poder acercarme. Gracias, Joya. La actividad y nada, un poco de memoria colectiva, un poco de encontrarnos, recordar, reforzar. Está bueno. Bien, Joya, claro, es una compañera, una amiga que siempre colabora con la radio en conjunto, es periodista, trabaja para Revista Cítrica, y tiene también, ella ama la escritura, y nos contaba que, bueno, que en un momento después del incendio tuviste la necesidad de, te empezaron a salir las palabras y a escribir, y todo eso lo volcaste en un texto que se llama Memorias del Fuego y que está participando, que forma parte del libro Argentina en Llamas, Voces Urgentes para una Ecología Política del Fuego, a cargo de Marina Wertheimer y Soledad Fernández Bouso. En este libro hay como una recopilación de diferentes textos y relatos de vivencias y de experiencias que tienen que ver con el fuego en todo el país. Y bueno, y ahí está la vivencia de Memorias del Fuego de Joya. ¿Nos podés contar cómo fue que empezó todo esto y cómo surgió lo de Memorias del Fuego y qué te pasó a vos para que surgiera? Bueno, el texto en realidad salió hace exactamente un año, que estaba en casa como hoy tomando unos mates y bueno, recapitulando un poco, al trabajar en un medio de comunicación uno siempre está como rememorando las efemérides y las lindas y las no tan lindas y bueno, y ese día fue a 2 años del incendio, volver a contactarme con todas las y los vecinos con los que había estado en un primer momento, ¿no? El día 1 del incendio, cuando empezamos a recorrer junto a compañeros de La Vaca, de Tela, de distintos medios que se acercaban por la situación a conocer en primera persona, y bueno, empezamos a recorrer el barrio y a charlar con muchos y muchas, y fue volverme a comunicar con ellos, preguntarles cómo estaban, qué les pasaba ese día, porque a mí se me estaban moviendo muchas cosas. Y bueno, de todas esas respuestas y ese vínculo que quedó, porque inevitablemente en estas situaciones que vivimos quedaron lazos muy fuertes, y si hubo algo rescatable y algo lindo de eso fueron todos esos abrazos colectivos y esa fuerza que logramos entre todos para ir reponiéndonos, ¿no? Cada uno a su manera, cada uno a su tiempo, cada uno desde el lugar que le tocó atravesar, desde el que perdió todo, al que perdió algo, desde el que perdió a un ser querido, al que perdió sus cosas materiales, ¿no? Todo. Y en una primera persona medio colectiva me salió ahí una verborragia ese texto que después las compañeras que hacen este libro se lo encuentran en Cítrica y bueno, me pidieron permiso para ponerle este libro, así que yo totalmente feliz de poder aportar una mirada desde acá. Y eso, es un libro muy interesante porque plantea muchas maneras de analizar la situación, eso, desde la mirada de quienes la atraviesan en primera persona, desde las personas que estudian las consecuencias, las posibilidades de restauración o no de los espacios naturales y sociales, ¿no? Si pensamos ahora lo que está pasando, lo que pasó en Chile, ¿no? Uh-huh. Estos días me acordaba mucho y decía, ya les pasó pero potenciado en 100, en 1000, ¿no? Y estos días lo tengo muy presente porque me acuerdo de todo ese proceso que hubo después, que ellos uh-huh. lo deben estar viviendo ahora y mucho más fuerte. Entonces, lo tenía muy presente, me daba muchas ganas de poder viajar para justamente compartir con esas personas, ver de qué manera se están ayudando y de qué manera se están reconstruyendo a sí mismas después de esto, ¿no? Tan duro. Y que hablabas con respecto a esto del proceso, no se deja de procesar tampoco, ¿no? A 3 años seguimos procesando, es más, estamos celebrando la lluvia porque hasta anteayer estábamos con una sequía y se acercaba la fecha y es como que uno se mantiene en una alerta, en una vibración de a ver si no hay un, escucha una sirena y ya se asusta. Y también tiene que ver con las pérdidas que se tienen durante los incendios. Me hablabas hace un rato de pérdidas que tienen que ver desde lo sentimental como desde lo laboral, ¿no? Que te manifestaban los vecinos y las vecinas. Claro, hay algo que te va pasando que es cuando vas a buscar una cosa, un objeto, una foto, y decís, ah, no, eso se quemó, eso ya no está. Y como que uno en el primer momento no tenés un listado de las cosas que tenés y no tenés. La mayoría de las veces hay un montón de cosas que tenés guardadas, ¿no? Para algún momento y que de repente resurgen, como las fotos familiares, como el objeto de la abuela. Entonces esas cosas van surgiendo con el tiempo. Y fue una de las cosas que al conversar con las y los vecinos era muy patente eso, ¿no? Vivian, que decía, tenía un cuadernito con las recetas de mi vieja, ¿no? Y ese cuadernito estaba escrito con su puño y letra y con los dibujitos del plato, y eso no lo recuperas desde nunca lo más. Más mínimo, igual que las fotos, ¿no? Las fotos son terribles. Yo me acuerdo que cuando reconstruyeron la casita a Tato, a Tatito Álvarez, que le hicieron toda una muestra de fotos, ¿no? De las cosas que se habían podido salvar. El fotógrafo que tenía un registro así de imágenes únicas, de momentos únicos. Y así con cada persona que ibas hablando, y a nivel laboral, eso, el luthier que tenía la madera estacionada hace 40 años, el zapatero que tenía la horma tallada, el laburante que perdió las herramientas de trabajo y que después conseguir volver a comprarte una herramienta de laburo, sabes que es los animales carísimo. Los animales, los alambrados, las casas. Sí, los frutales. Todo eso que sabemos que tarda muchísimo, que uno va sanando, pero bueno, es de a poco. Siempre me pregunto si no sería necesario con respecto a este malestar comunitario, ¿no? Es un malestar psicológico, creo yo, ¿no? Que va surgiendo a medida que justamente uno se da cuenta de lo perdido y a lo mejor hace una visión en perspectiva de lo que puede llegar a perder y, ¿no? Y el alerta que tenemos que tener. ¿Te parece que se está manejando esa parte o que habría que manejar esa parte social, psicológica, como para poder, desde lo emocional, ¿no? También facilitar una organización, porque yo creo que no estamos organizados los vecinos y las vecinas tampoco ante cualquier siniestro de estos. Después de esta experiencia es como que quedamos paralizados un poco, ¿no? ¿O cómo la ves vos con respecto a esto? Creo que hay una respuesta, así como contaba Walter, desde su lugar de brigadista, también como vecinos y vecinas que hemos estado afrontando no solo el incendio de Golón, sino todos los de la comarca. Quedaron grupos de personas que se autoorganizan instantáneamente para acudir a algún lugar. Hubo una posibilidad de equipamiento mínima. Los vecinos que pudieron armaron un tanquecito de reserva, tenemos alguna mochila de agua. Me acuerdo las cosas que se compraron para cuando fue el incendio en Cuesta del Ternero, que hacía el acampe en la Plaza Pagano, y se juntaban para comprar mangueras y bombas que se han dejado en ciertos puntos, en ciertas comunidades. Hubo una conciencia, una mínima capacitación que seguimos teniendo todos, como de una respuesta temprana. Sigue esta alerta, esta situación de arranca la temporada de verano y en vez de tener ganas de irte a acampar, estás como ahí alerta, hay agua, no hay agua, está todo muy seco, es temporada de incendios, no es temporada, ya no hablamos claro, por ahí temporada de verano, sino se inauguró la temporada de incendios. Y por otro lado, creo que nos faltan las respuestas, ¿no? Claro, es. Porque otra de las cosas que hablábamos es que no tenemos respuestas desde la fiscalía. Se han abierto investigaciones penales desde Nación. Yo me acuerdo Cabandier diciendo que se iban a buscar los responsables. Siempre entre estos incendios, ahora Nacho Torres también salió a decir se van a encontrar los responsables. Y todos siempre prometen y esto no sucede. Y vamos conociendo los motivos. Si bien no tenemos la certeza de saber qué pasó en Radal, sí sabemos que en Golondrinas el primer foco arriba fue por un un choque de chispas de cable, fue por el tendido eléctrico, por el mal mantenimiento. Sabemos que la responsabilidad está en la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia del Chubut. Sin embargo, no vemos que la justicia avance en ese sentido. Siguen especulando a ver si fueron los mapuches, si no fueron los mapuches, si aparece un panfleto o no aparece un panfleto. Y tenemos una realidad acá en el barrio que la seguimos viendo. Hace unos días, muy cercano, no sé si era el mismo, llega en los grupos de vecinos, que está chispeando el mismo pilar o un pilar siguiente al pilar que comenzó el incendio en la parte golondrinas alta. Seguimos en esa situación. Yo fui con otros vecinos a apagar un principio incendio que había empezado en el callejón Los Nires. El otro día se prendió fuego ahí en el pinar y salvamos de que no se prenda todo porque acababa de llover un poquito y estaba húmedo. ¿Ayer fue eso? Ayer, bueno, ayer a la ayer, mañana. Al lado de lo de un amigo. ¿Fue cerca de un pinar? Estaba ahí como en la parte de abajo del pinar y se veía pinos alrededor, pero se quemó un galpón. Pero eso, si hubiéramos estado en esa situación de sequía tremenda, no lo parás. Vale, cambio de dirección del viento te determina que algo que termina ahí se extiende y no se puede frenar. Seguimos viendo los cables y las ramas y los pinos moviendo esos cables y estamos como en una bomba de tiempo. En ese sentido es eso, necesitamos por un lado que haya responsables y por otro lado que se justamente poder identificar al responsable por lo menos va a obligar a que se realicen algún tipo de políticas públicas para mejorar la situación de los que vivimos en interfase, en el medio del bosque. Uh-huh. A mí sí, me pasa que tengo un lote abandonado en venta al lado de mi casa y está creciendo un pinar gigante. Sí, y tengo pinos de 5 metros al lado de mi casa y yo limpio mi terreno, pero no me puedo poner a limpiar el terreno del de al lado, y el de al lado es un dueño que no vive acá, que no le importa. Entonces faltan como políticas que podamos generar entre todos, entre los vecinos y las vecinas, con los municipios, con los brigadistas, porque también los escuchás a los brigadistas y te dicen, hay un montón de tareas para hacer durante el año. Tenemos que limpiar los bosques porque hay un montón de material combustible que en el verano es una bomba y nos complica muchísimo el laburo. Está el plan calor, que en invierno nos debería ayudar a tener leña a los que todavía no tenemos acceso a la red de gas, y con el precio que se fue ahora la leña, tremendo. Y llamás a la MUNI y te dicen, no, recién en abril o mayo vamos a estar viendo de dónde sacamos la leña y a quién se la damos. Entonces se podría estar articulando todo eso, ¿no? Podríamos estar limpiando los bosques de material combustible, los lotes abandonados, gestionando puestos de trabajo para que se genere la leña, llevándola, no cuando ya está mojada y llena de hongos y en pleno mayo en la lluvia a la gente, sino previo a la temporada. No sé, podríamos estar pensando... Sí, en vez de estar limpiando en septiembre, octubre, y haciendo las quemas, y haciendo, ¿no? Como claro, ir todo ir buscando eso que como... ya lo sabemos, o sea, no es algo nuevo, no es algo que venga de una solución mágica, sino que es algo que conocemos y que no se lleva adelante. Claro, que lo tenemos como todo por separado, pero falta que lo podamos articular en algo que nos resulte efectivo. Sobre todo considerando que no fue el único incendio, fue el más grande, pero no fue el único incendio que tuvimos en la comarca, ¿no? O sea, ya venimos con experiencias y vivencias de incendios anteriores, fueron casi todos consecutivos desde el año que yo recuerde, 2011, 2012, 2015, 2017, bueno, fueron consecutivos y después de eso no hay respuestas. Entonces, también una cuestión que tiene que ver con la cultura de las quemas en nuestros lugares, ¿no? Hace poco en Rincón de Lobos, dos días consecutivos en enero, gente quemando mosqueta. Y bueno, y hay una legislación, una ordenanza, creo que dice que se puede cobrar multa porque está prohibida la quema. Que tampoco se cumple, se sabe quiénes son, aunque sea como para llamar a la reflexión de que no se puede, como que yo noto que hay gente que se siente muy segura, porque siempre lo hizo, lo cual es real, o sea, siempre quemaron, pero todavía como que no tiene a lo mejor al reconocimiento de cómo cambió el clima en nuestra zona y de la sequía que hay durante el verano, que no se parece a la sequía o a la situación de hace 10 años. Sí, y también de que no hay consecuencias. Y que no tiene consecuencias. Que no hay consecuencias. O sea, la costumbre de que, bueno, igual no pasa nada. Vienen no los bomberos y apagan el incendio y ya está. Si esto sucede del otro lado del paralelo, hay una costumbre de que no. De que hay como una presencia estatal, por lo menos del SPLIF o de otras instituciones, un poco más aceitada y en la cual tiene consecuencias hacer las cosas en un momento que no se debe. Acá no sé quiénes serían la autoridad de aplicación de ordenanza con respecto a esto de hacer cumplir la prohibición de las quemas. La MUNI será, digamos, hay leyes nacionales, no, provinciales, claro, y en base a eso y respetando eso, siempre la municipalidad desde la MUNI se tiene puede que ser generar. Y bosques. Bien. Y bosques, claro. Bueno, así que si hay vecinos, vecinas que quemen en enero la Rosa Mosqueta... Sí. Tenemos que ir también tomando conciencia. No quiero tirar toda la responsabilidad de ellos, pero bueno, es toda una movida que tienen que hacer los bomberos, de salir, los vecinos de alrededor, pasar mal momento, ¿no? Entonces... Pero bueno, esto tiene que ver el tema de la justicia y de cómo las cosas tienen consecuencias o no, y quién y qué pasa con todo eso después. Y creo que ese desmanejo, o sea, la injusticia que tenemos... es parte de que siga pasando y que digamos, uy, sí, otra vez, sí, pero no va a pasar nada. O sea, es como que ya tenemos una resignación de que, bueno, no, esto no se va a saber. Y uno, o sea, solamente mirando mapas de incendio, dice, ¿cómo puede ser que en Neuquén hay re pocos incendios forestales? ¿Cuáles son las cosas? O sea, hasta incluso uno diría, tendría que haber una investigación macro de intereses más profundos, y porque no es caso, los incendios no son aislados, algunos sí son, y justamente los pocos que se conocen la responsabilidad son los que son por una negligencia real, ¿no? Que fue por una chispa, que fue por el asadito, eso sabemos. Los otros son los que no sabemos. Y bueno, y por son ejemplo, los que se tiran las bombas de humo, de que son los mapuches, de que después todo eso nunca se repara, porque recordamos el incendio en Puerto Patriada, donde fueron a linchar, o sea, se juntó vecinos. Ay, sí. Y fueron a linchar a las personas de la comunidad Monsalve, y después se determinó que las zapatillas que encontraron en el Renault 12 y que no sé qué, que estaban investigando y que era todo mentira, pero no hay una reparación para esa gente que fue linchada, donde ya esa comunidad quedó manchada con esa responsabilidad. Y lo mismo ahora, ¿no? Que aparece un panfleto, que el panfleto no se quemó, pero se quemó todo alrededor... Y se tira por Facebook, ¿no? Los medios de comunicación, la responsabilidad de difundir cosas que no están para nada chequeadas y que viajan por todo el país. Y listo. Y ya el mensaje de alguien, incluso de la policía, diciendo no había ningún panfleto, no había ninguna responsabilidad de eso. Eso no se viraliza. Se viraliza lo otro. Y esa sensación también influye en nuestro ánimo, en nuestro cuerpo, en esto. La sequía, la injusticia, sí, la crisis económica y todo. Y en un momento estamos detonando. Y cada año se pierden miles y miles y miles y se van sumando, se van opacando las montañas. Vos ves el cerro y donde van haciendo el pino nuevo y no el bosque nativo, y donde te queda el cerro marrón, gris durante muchísimos años, y cada vez esas manchas se hacen más grandes, ¿no? Y lo que hablabas vos respecto a la investigación que se hace, que uno siempre quiere saber, bueno, ¿qué pasó con eso? Con las tierras que se quemaron en tal año y en tal otro, más estas, ¿qué va sucediendo? ¿Cómo va cambiando? Es muy difícil de desentrañar. Cuando uno busca, hay como algunas páginas oficiales donde se registran la cantidad de hectáreas quemadas en la Argentina y se registran los motivos. No somos el sector, la región con más incendios forestales, imagínense. Uh-huh. Acuérdense, Corrientes, Córdoba, el norte. El Delta del Paraná. El Delta del Paraná están, pero totalmente. Córdoba. Nos superan ampliamente en porcentaje de hectáreas, de miles y miles de hectáreas uh-huh. quemadas, de ecosistemas destruidos. Y eso, nosotros lo vemos acá porque miramos por la ventana, estamos afuera y vemos esos manchones en lugares donde no hay cerros, que son pastizales, humedales. Desde la ciudad poder imaginar todas esas consecuencias es muy difícil, ¿no? Es muy ajeno. Y también para exigir las respuestas o los cambios en las leyes o eso, las regulaciones de las quemas. Las políticas de reparación, porque a veces se puede reparar un bosque y a veces no, a veces un bosque se regenera solo, a veces necesita de la intervención, eso cuando hablamos de financiamiento para políticas de manejo del fuego y para los brigadistas, es un laburo en conjunto que podría mejorar las cosas, pero que no existe y que al contrario, estamos yendo en retroceso de toda esa legislación, en retroceso de toda esa posible financiación, así que bueno, vamos a tener que inventarnos alguna uh-huh. entre todos. Sí, mientras tanto, el fiscal Díaz Mayer no nos dio una nota, ni una entrevista, ni nada para este programa que queríamos. Yo ya nos compartió que le pasó exactamente lo mismo, que no, como que no hay registro de que tengan que dar explicaciones, ¿no? No, te lo reciben, yo le mandé en tres oportunidades por escrito, lo recibe la secretaria, te dice que se lo va a pasar al fiscal Díaz Mayer y el fiscal nunca contesta. Así confiamos que prontamente hará su respuesta y podremos charlar con invitado, él. Ojalá que está venga. Invitado, sigue habrá invitado. Habrá que ir en grupo. Capaz, a ver si... Sigue invitado igualmente, o si no, vamos a invitarnos. Como para ir cerrando, Gioia, me gustaría si nos podés contar, a ver cómo vos que trabajás, que escribís, que estás en contacto con otros medios de comunicación, ¿cómo te parece que se tratan estos incendios y particularmente si tenés una visión de cómo se trató a nivel periodístico el incendio del 9 de marzo? Te agarré de sorpresa con esta pregunta porque no la habíamos hablado, pero bueno, surgió el tema de cómo era tratado con los medios, que se tapaba, y ahí digo, bueno, a ver cómo la ves vos. El del 9 de marzo, el de hace 3 años, fue impactante la presencia de los medios acá, y fue impactante la articulación con... nos pasó en Cítrica, de empresas, ponele, de Neuquén, que llamaban para ver dónde mandar un camión con colchones y muebles o materiales. Creo que ahí la radio, yo me acuerdo, más que los medios hegemónicos, ¿cómo sirvieron las radios acá? Yo me acuerdo de estar, tuvimos una semana sin luz, uh-huh. los que estuvimos con menos días sin luz, algunos estuvieron meses. Y yo me acuerdo que teníamos la radio, habíamos conseguido una radio con pilas y escuchábamos Alas, Fogón, se había quemado la antena en el incendio en el 9M. No teníamos luz porque... No teníamos luz, estábamos... Se quemaron los cables. Me acuerdo que escuchaba Alas y a partir de ahí también se generaban un montón de movidas solidarias, uno podía comunicarse qué era lo que se necesitaba y como que la radio y las radios comunitarias, sobre todo, y los medios comunitarios, fueron pueblo y fueron capaces de tejer esas redes que eran súper necesarias en ese momento. Uh-huh. ¿No? Yo me daba cuenta de eso. Uh-huh. Nadie se iba a poner a leer una nota en Cítrica o una nota escrita que salía porque directamente no teníamos luz. En ese momento necesitábamos que los medios fueran herramientas, ¿no? Y no que nos estuvieran contando, pues ya sabíamos, estábamos ahí lo que estábamos viviendo. Entonces ahí me daba cuenta de la importancia de los medios comunitarios y alternativos, cooperativos, que a veces dejan de lado esa necesidad de producir y bajan a eso, a hacer red, a hacer canal de agrupamiento, de abrazo, de cosa comunitaria, de cosa colectiva. Y en ese momento era súper fundamental y ahí estuvieron Así que esa es mi... Y siguen estando porque justamente se nos comunican desde FM Alas que están retransmitiendo el programa también por la 89.1 del Bolsón. Así que bueno, a través de la red Enfoques también estamos llegando a otros lugares. Así que esa red continúa y bueno, es lo que nos sostiene para, a pesar de todo lo que se nos revuelve en este día tan difícil, continuar y no bajar los brazos, ¿no? Igual, qué buen final para este segmento con nuestra amiga Gioia. ¿Qué te pareció, Gonza? ¿Bien? Bueno, un abrazo a todos les alabes y a los vecinos y las vecinas, que eso sabemos que siempre estamos recordándonos. Y, uh-huh. Y bueno, acá estamos. Dale. Haciendo red con la comunicación popular y alternativa. Aguante. Vamos con un tema.